En nombre de la dirección del partido, los llamo a redoblar el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, la iniciativa y la capacidad de trabajar entre las masas para que el día de mañana el gobierno y la unidad popular y en ellos el MAPU sean una muralla sólida, una muralla indestructible, una muralla que se alce impenetrable frente al fascismo. Contra el fascismo también venceremos, a convertir la victoria en poder y el poder en socialismo. Construido el socialismo, una bandera verde con una estrella roja será enarbolada, y muchos Rodrigos poblarán la patria, surgidos del pueblo.